Yo digo que a Cristina yo la banco porque labura, porque dice lo que siente, porque no esconde, porque va al frente. Y por eso la voy a apoyar hasta cuando esté. Mira quién vino. Señor Guillermo Coppola. Aplausos a Radio. Nacional Rock. El aire. Sí, está al aire. ¿Está al aire? Sí, está al aire, sí. Es la magia de la radio. Ok. ¿Estamos en el aire? Eso, sí, estamos en el aire. Día post-electoral, ya habrán hecho los comentarios. Porque a todo esto, Moca, invitado nuestro del día de hoy, lo vamos a saludar con un aplauso. Analista político, el que más nos interesa en este momento. Ya te he dicho todo esto. Y con un gran cuadro depresivo. Yo llegué tarde hoy, Moca, me quedé dormida, imagínese. Sí, es normal. Acontecimiento fuerte. Digamos. Un acontecimiento fuerte, una borrachera fuerte también. Y el despertador no lo escuché, Moca. Yo soy una persona responsable. Acá estamos de cualquier manera. Yo, tratando silencio de remontar, estampa. ¿Qué? Silencio no, estampa, no dije nada. El que dice no dije nada está diciendo no dije nada. ¿Y cuál es el metamensaje ahí? Sí, y bueno, muchas veces. Es una frase masista esa. Ahí está, nada, muchas veces se habló del Frente Renovador. Estoy que harta del masismo. Hablaba o. Hablan de los silencios del masismo. Bueno, vamos. Interprete mi silencio, sí. Mengolini. Okay, no, hablamos después del corte. Vamos a saludar como corresponde. Mirá quién vino, nene. Bueno, vino Edgardo Moca, que además de ser politólogo, de ser analista político, de ser columnista ocasional del Estadista, de panelista de 678 de la Radio Pública, vino hoy a ayudarnos a pensar. No sé si estamos para. Sí, estamos, aplauso. Estamos. No se me ponga. No se me angustie, Mengolini. ¿Qué pasa? No, está bien, está bien. ¿Qué pasa? Tampoco está es tan bien. Terrible, viejo. Es una fiesta cívica, ¿eh? La fiesta de la democracia. Yo a vos te tuve que levantar de una zanja ayer. Bueno, y ahora me toca a mí. ¿Eh? ¿Qué pasa? Moca. ¿Cayó en la grieta? Me parece que empecemos. ¿Por dónde? ¿Qué por pasó? Se nos ocurra. Se nos ocurre tal vez, me parece que lo más esperanzador de la noche fue el discurso de la presidenta. Escucharla a ella, un poco como que nos calmó, fue un bálsamo, nos vuelve a abrir un camino. Escuchémosla a la presidenta, quien fue la última que salió. Perdón, antes de la conversación que tuvieron la Nata y Carrió. Tremenda, hermosa. Gran momento hermosa, televisivo. Impresionante. Fan de eso. De esos momentos televisivos. Fan de la Nata Carrió. ¿Puede haber algo más hermoso después de una elección, pase lo que pase, que una. Que era la conferencia de Yalta, mire lo que le digo. Faltaba Laura Alonso. Ahí. Dioses. Pero nosotros, ¿quiénes veníamos a hacer ahí? Por favor, escuchemos a la presidenta. Mi gran responsabilidad es darle gobernabilidad a la Argentina, que de eso se trata fundamentalmente. Gobernabilidad, palabra clave, ¿no? De acá a futuro. En realidad también el panorama sobre eso no es tan negro. Sentido que no fue una elección, no fue la elección esperada, pero tampoco se perdieron diputados. No. De todavía hecho, se ganaron algunos. No se ganó ni se perdió nada, por empezar, porque todavía es una. Tenés razón. Es una elección para ver quiénes son los candidatos. Tenés razón, Moca. El simulador, que es un juego que se hace, que tiene el valor que tiene un juego y nada más, dice que se está en condiciones de sostener la mayoría en diputados, de acrecentarla quizás. Y habría que ver cómo se reparten las cosas de senador. Entre otras cosas, no podemos saber qué va a pasar con los votos que de la unen. Capital le unen. Es muy importante porque ahí está en juego un senador del Frente. En realidad están en juego dos senadores, pero uno ya es imposible, inviable, digamos, porque Kavanchik no pertenecía a la fila del Frente para la Victoria, se sumó. Y ahora se está defendiendo esos dos senadores que obviamente no hay un escenario que permita semejante. brote de optimismo, pero el otro senador está en juego entre principalmente entre Filmus y Solanas, que salió lejos como votación individual, o más o menos lejos, no tanto tampoco, pero hay que ver si suma los votos de los demás candidatos a senadores del espacio. Exacto. Sí, porque siempre hay una tentación de hacer reportes aritméticos y de sacar tales resultados que no tienen asidero. No. Además la política sigue, y además la fuerza que en todo caso necesita rever, digamos, los resultados de ayer, es la fuerza que está en el gobierno. Está en el gobierno, da entre otras cosas la iniciativa de la decisión política. Entonces, no es solamente una campaña electoral, es la política en estos dos meses que tendrá que ir diciendo cómo asimila el mensaje político, porque toda elección es un mensaje político, y el de ayer fue efectivamente un mensaje muy fuerte. Eso te quería preguntar, ¿no? Edgardo, exactamente las PASO, ¿cómo juegan políticamente? Más allá de la parte técnica, ya sabemos que se eligen los candidatos, que van a ser candidatos en octubre. Bueno, la PASO... Este simulator, como dijiste vos. Yo no dije que sea un simulator, porque sería subestimar mucho la decisión de poner un sobre en la urna. Siempre no es lo mismo que contestar una encuesta. Se dice que las PASO son una buena encuesta. Las PASO son una votación. El pueblo vota, no marca una crucecita en un formulario, sino que toma partido. No, yo creo que las PASO han incorporado un elemento nuevo, interesante. Por empezar, tiene muchas cosas interesantes las PASO, la principal de las cuales es la equidad en la distribución de los recursos comunicativos, televisivos y radiales para todas las fuerzas, incluidas aquellas que tienen poco antecedente y poco volumen. Pero desde el punto de vista de la especulación política, tienen algo muy interesante, que es que ponen a disposición del elector un mapa de cómo está la opinión popular. En la elección definitiva, quien va a votar ya sabe cuál es el mapa. Entonces, tiene que tomar la decisión de actuar a favor del mapa tal como está, frenando el mapa, equilibrando el mapa. Entonces, ahí es donde se juega el tipo de campaña que se hace. El único antecedente que hay es la elección presidencial, que a pesar de que se dice que la elección presidencial ratificó lo que había ocurrido en las PASO, lo hizo, y de una manera intensa, con el voto de Cristina Fernández de Kirchner, pero no con la distribución de recursos. En las PASO había sido segundo Ricardo Alfonsín, y Alfonsín quedó relegado detrás de Wiener ampliamente después de la elección definitiva. Es decir, a Dualde le pasó algo similar. Y Dualde también bajó, y Rodríguez bajó menos, pero también bajó. Es decir, en las PASO ilustran, el votante ya no va sin saber qué pasa, o solamente guiado por las encuestas, que tienen principios de aproximación muy interesantes, pero que nunca significa lo mismo. De hecho, hubo espacios, hubo diferencias importantes entre algunos aspectos de la previsión de los sondeos y el resultado. El resultado ya es un hecho político que no es simplemente un cálculo del estado de opinión, sino que es una votación. De manera que ahí hay espacio para revisar. Hay espacio para revisar recursos. No lo digo solamente por el oficialismo, porque hay fuerzas. Digo, la elección del PRO en la ciudad de Buenos Aires es, digamos, airosa, pero si uno toma en cuenta que la UNEN sumada sacó más votos que la fuerza gobernante, también hay un mensaje. Bajó varios puntos el macrismo. El macrismo baja puntos, como creo que bajan todos los. Bajan puntos todas las fuerzas. Que tienen bajan puntos en las legislativas todas aquellas fuerzas que giran fuertemente en torno a un personaje, a un líder central. El macrismo, como su nombre lo indica, es la fuerza de Macri, ¿no? Y con el gobierno creo que hay que decir que hay algo de eso también en esta dialéctica que tenemos del Frente para la Victoria, que saca en el 2007... 30%, saca 54% en 2009 saca 30%, 32%, en el 2011 saca 54%, y en las legislativas vuelve a estar, habrá que ver cuál es la cifra definitiva, pero anda alrededor del 30% con aliados. Así que hay algo de la centralidad excluyente de los liderazgos, que es que a pesar de lo que suele decirse con poca, con poco criterio analítico, no es un fenómeno del tipo de líder, no es un fenómeno solamente del tipo de líder o de la disposición del líder a abarcarlo todo, sino que es una forma que asume el sistema político. Y es una forma que asume el sistema político en una Argentina que en el año 2001 vio explotar, implosionar su sistema de partidos políticos. Recordemos que el Partido Justicialista fue en tres listas a la lista del 2003, la Unión Cívica Radical fue en una lista oficial que sacó el 2%, y después fueron varios ex radicales que absorbieron ese voto disperso del radicalismo. Eso no se recompuso del todo, porque si hoy miramos, el peronismo como fuerza política tiene una fuerza claramente central, que es el oficialismo, pero después tiene expresiones provinciales y tiene expresiones de disidencia en los propios distritos donde es fuerte el oficialismo. Es decir, hay un sistema de partidos que necesita mucho del alma que le provee al líder. Esto es así. Y cuando el líder no es candidato, eso pesa. Le pesa a Cristina Fernández, le pesa a Macri, le pesa a Wiener. La elección de Wiener es inseparable del hecho que fue Wiener el que estuvo, claro, al frente. ¿No? Bueno, en las intendencias pesó muchísimo. Digo, Giustosi, que había sacado el 70%, en Almirante Brown sacó el 40, 44%, perdió casi 30 puntos. También es eso, ¿no? No sé si nos vamos a meter ahora en Provincia de Buenos Aires o no, pero Edgardo, ¿qué tan cierto es, la importancia de los intendentes como máquinas traccionadoras de votos en la elección provincial, teniendo en cuenta, en la elección legislativa, teniendo en cuenta esto, la merma que hubo de muchos oficialismos en torno a la elección que habían hecho en 2011? Sí, yo creo que son muy importantes porque son la forma que hoy asumen los partidos políticos, es más bien, y no es un fenómeno argentino solamente, porque acá creemos que siempre inventamos el dulce de leche, todos los días estamos con un invento. La fuerza del Estado, de las posiciones en el Estado, en la estructuración de los partidos políticos, es un fenómeno mundial, propio de una época de desactivación y de desmovilización, que en la Argentina hemos recuperado, pero tampoco idealicemos el mundo político argentino en términos de movilización. Especialmente el Frente para la Victoria ha logrado, sobre todo en la juventud, un grado de movilización, pero no es una sociedad en el estado de, digamos, de ebullición que se conoció, por ejemplo, en la década de los 70. Entonces, la estructura estatal es proveedora de recursos de todo tipo, y es proveedora de símbolos y de liderazgos que son los caudillos de los lugares. Ahora, de ahí a pensar que porque me quedo con el intendente de tal partido, ya gané la elección en ese partido, todo demuestra que no. El intendente lo que tiene además es un registro, un sensor sobre el estado espiritual, digamos, de su sociedad, que no tenemos los analistas políticos y no tienen los filósofos políticos y no tienen ni siquiera los encuestadores, porque hay también una especie de idealización de las encuestas. Se cree que el país es como dicen las encuestas que es. Las encuestas dan indicadores fuertes en términos de decisiones que la gente piensa tomar o va a tomar. Pero la encuesta es una palabra, la encuesta es una crucecita en una lista de opciones. El intendente y su estructura hablan con la gente, atienden necesidades, responden necesidades, saben si la gente está contenta, si la gente está más o menos contenta, si la gente está rabiosa, y por eso son también termómetros. Cuando un intendente se desplaza de un lugar a otro, está diciendo que está captando, que está olfateando el sentido en el que se mueve el sentimiento popular. Así que yo creo que ese es entre otras cosas, es la fuerza que tiene hoy el peronismo, y particularmente el peronismo que gobierna, el peronismo kirchnerista, que es una estructura un entramado muy denso de dirigentes locales a cargo de gestiones, no dirigentes solamente en términos de campaña electoral, sino gente que gestione, que tiene mucho poder de captación. Ahora, también esos sensores pueden funcionar mejor o peor. Siempre la gente votando siempre ofrece una sorpresa que está por fuera de los cálculos previos. Y eso es la suerte que ahora tenemos los protagonistas o los que tratamos de analizar la política, porque acá hay un hecho político que, que cierra especulaciones. El país hoy, el humor del país es este. Ahora, voy a decir una sola cosita sobre esto del humor. Yo creo que no hay que confundir procesos de transformación estructurales en un sentido con la variabilidad de los humores de la sociedad. Hay quien dice, bueno, esto se terminó o no se terminó según sea el resultado de una elección. Todos los procesos populares de transformación, procesos de masas, procesos que cambiaron que cambiaron el modo de ser de los países, han pasado por etapas de dificultad en su relación con la sociedad. Una vez que se consigue un apoyo social mayoritario, no es que ese apoyo está ahí y está ahí. Hay procesos de cansancio, de fatiga, de demandas que están ahí y que no se satisfacen, de nuevos problemas que surgen y no se le encuentra respuesta. Todo eso es una dinámica de la política que hace que la política, a pesar de que mi título diría lo contrario, es muy difícil de hablar de la ciencia política. La política la saben los que la hacen, la política la saben los que toman decisiones. Es más intuición y captación de lo que está ahí y otros no pueden ver y que el político sí puede ver. Una cortita antes de cerrar, dejo para después, cuando volvamos, una frase muy interesante que le dijo Hugo Curto a Sergio Ranieri antes de las elecciones en torno al posible éxodo de los intendentes en caso de una victoria masista. No nos dejes acaparar la palabra. 4999-0937. Cántanos la justa. ¿Cuál era el tema que había quedado pendiente, niño? La frase de Hugo Curto, que se contó ayer en esta radio, decía, hablando de un intendente que se había ido con Sergio Massa, dice, ¿cuántos puentes iba a hacer antes de irse? 3. ¿Cuántos va a hacer ahora? 0. En esa cosa medio de sacar y poner en el freezer a los propios y ajenos. La pregunta en torno a esa anécdota de Curto es si Edgardo cree que un intendente se quedaría a la intemperie 2 años de cara a octubre y puede haber un salto en garrocha. Bueno, yo creo que hay intendentes e intendentes, que hay relaciones entre intendencia y gobierno y relaciones, que no se puede hacer un tipo de generalización. Yo creo que el intendente puede tener mucho espíritu pragmático de cálculo político, pero no puede renunciar de modo absoluto a, no quiero decir convicciones porque puede parecer un poco ingenuo, aunque creo que el político también tiene un lugar para las convicciones, llega por esa vía a la política. Pero también tiene un sistema de lealtades, también tiene un sistema de una estructura cultural, digamos así, que lo rodea y que no le permite las piruetas, cualquier pirueta, por lo menos no se los permite a todos. O sea que yo creo que hay una combinación, porque es, efectivamente, y más allá de los particularismos en la asignación de fondos, la adhesión, formar parte del proyecto político, es una cuestión lógica para quien recibe de ese proyecto político ventajas en la relación con la gente que gobierna en su municipio, cuando ve que la gente tiene más recursos, cuando ve que hay asignación universal, cuando ve que hay mejor situación hospitalaria. Hay que ir, por ejemplo, al norte del país para verificar que eso que dice la prensa amarilla sobre el clientelismo es una falsedad. Ver, por ejemplo, Santiago del Estero, ver, por ejemplo, Salta, la situación, los cambios de la infraestructura, del modo de vida, de los autos que maneja la gente, eso tiene una repercusión directa con el tipo que gobierna la intendencia. Y lo otro, efectivamente, más allá de puente más o puente menos, también puede ser un salto al vacío, porque en el momento que hay problemas en el desarrollo de un proceso político como el de ayer, que es un problema político, digamos, para el gobierno, puede haber fáciles entusiasmos, y bueno, vamos con este, ahora la cosa va con este, pero también hay un cálculo estratégico de la solidez, de la consistencia, de la durabilidad, de la personalidad. Yo creo que acá hay muchas apuestas puestas en el arriba de la mesa, arriba del tapete, sobre objetos políticos, actores políticos que todavía no se sabe cuánto van a rendir, cuando sea el momento de ejercer la política, de salir del libreto, de los medios, de tener que afrontar la política como liderazgo, la política como vocación, la política como convicción. Acá ya hemos hecho las pruebas del caso. Las pruebas del caso las hemos hecho. No voy a hablar de Menem porque Menem consumó un maridaje tan histórico con los sectores dominantes del país que queda un poco fuera del análisis. Pero el caso más rutilante es el de la Rúa. El de la Rúa era un político que también seguramente habrá habido intendentes y habrá habido terceras líneas que se sumaron a De la Rúa, porque De la Rúa venía bien, venía en ascenso, había ganado el gobierno de la ciudad. Pero está la experiencia hecha, que subirse a un carro mal armado, por más que el carro vaya primero, es un problema, porque la política argentina tiene complejidades, no quiero decir que sea la más compleja del mundo, pero tiene complejidades propias. La política, cuando se habla, por ejemplo, se compara Argentina con Venezuela, surge o no surge un Capriles, se olvidan del pequeño gran hecho de que en Argentina los partidos y las identidades no volaron por los aires. Todavía la camiseta peronista y la camiseta radical, e incluso la camiseta socialista en un distrito, son fuente de comunidad, son fuentes de pertenencia, son fuentes de estructura. Entonces me parece que ese es el problema que tienen los Lanata en la Argentina. Lanata, en su capacidad erosiva y destructiva, es indiscutible. Pero la posibilidad de instalar un Frankenstein por fuera de la historia política, de la tradición y de la memoria histórica, yo no digo que sea imposible, porque nada en principio es imposible, pero es un problema dada el modo histórico de desarrollo de la Argentina. Es como difícil armar un candidato dentro de la televisión. Claro, claro. Como claro. Armar el muñeco de acuerdo a lo que nosotros necesitamos es algo que la política no lo permite mucho, en definitiva. Y fíjate Carrió. En Carrió el desarrollo político equivale a un fenómeno de rating. De golpe tiene un rating, en el 2007 tiene un rating espectacular, llega al 23% de los votos, es segunda candidata detrás de la presidenta. 4 años después, en 2011, no entra ni siquiera a la final, se queda en la semifinal, en la clasificación, saca 1,8% de los votos. Y 2 años después vuelve a emerger como una figura que tiene mucho que ver con el humor, con el zapping político. Hoy sintonizo a Carrió, mañana sintonizo a otro. Claro. Eso como fenómeno electoral es muy interesante, como fenómeno para confiarle asuntos de Estado es muy problemático. Escuchemos a Carrió, ya que estamos hablando de ese famoso 1,8% de los votos. Ayer con Lanata, Carrió de noche, ya tarde, cuando todos habían dado sus discursos, los resultados ya estaban expuestos, se juntaron esos dos amigos entrañables y Carrió recordaba sus peores épocas. Porque yo estaba muerta, yo me morí cuando saqué el 1,8. Entonces la gente iba a mi casa y yo estaba acostada, me encanta estar acostada como a Churchill, y ahí recibo a mis amigas, tomamos el teto, porque la cama es lo más, en una provincia, una señora... No es un gran discurso para los niños el que estás haciendo, no, te lo digo. No, pero la cama no bien si yo no tengo marido, ahí tengo las... ¿Qué puedo tener? Los puchos como vos, la Biblia, ¿qué voy a tener? Nada más. Bueno, y entonces todos venían y me traían gladiolo, yo era una muerta. Yo descanso con Pino, como con vos. Vos cuando vos puteás mucho, perdón, porque como vos decís, llegó alguien, ha sido un benefactor de la causa de la verdad. Y ahora estoy tan descansada, entre vos acá, Pino, viste que putea más. Ay, yo soy una lady. Bueno, llegó el benefactor de la realidad, ¿cómo fue que le dijo? Por favor, Dios mío. Sí. Y la escena en la cama, no tendríamos que haber puesto eso, chicos, porque ya la imagen es como... Puede haber chicos escuchándonos, sí. Tenemos que cuidar al oyente. Ayer Carrió abrazando como si fuese una tutora a Alcira Argumedo. Si bien Alcira Argumedo sabemos que no es una aplanadora democrática, es una mujer con una tradición en la academia, en una extracción popular, y ayer verla muy sumisa al lado de Carrió era un triunfo de la antipolítica un poco. No sé qué pensás. Eduardo. Sí, yo lo que creo es que para algunos, y alguna gente incluso muy brillante del mundo de la teoría política, allá por los 80, fines de los 80, 90, había muerto la política de la calle, la política de la movilización, la política de la discusión ideológica, todo eso la había... El comité, además. El comité, unidad básica, todo eso no existía más. ¿Y qué era lo que lo reemplazaba? Lo reemplazaba la pantalla de televisión, con el tiempo se agregaron las redes sociales, y la política quedaba sumida en un fenómeno de sugestión psicológica del que era o no era capaz un personaje. Así como hay un actor que nos hace llorar o un actor que nos hace reír, la política quedaba reducida a eso. ¿Por qué podía quedar reducida? La videopolítica le puso a uno también. La videopolítica, Sartori es ese. Pero ¿por qué podía quedar reducida a eso? Porque la política había perdido sustancia. Sustancia en el sentido de que la política podía ser un camino o ser otro alternativo. Como el camino era uno solo, como el camino era la revolución neoconservadora, el neoliberalismo, lo único que se elegía cuando la gente iba a votar era al mejor, ni siquiera al mejor administrador, ahí hay un error, el mejor intérprete, el que usando palabras de Borges, el que mejor mimaba el drama del pueblo, el que mejor actuaba lo que la gente, los odios, los miedos, los amores, las esperanzas, las depresiones, el tipo que sabía encontrar el momento de encuentro, valga el mal uso de los verbos, el que podía encontrarse con el espectador era un político exitoso. Los hubo muchos, y no vale la pena nombrarlos porque los hubo de todo el espectro político. Eso es un buen candidato, eso es carisma, ponele. Que sí, no es pero lo un que carisma no se traduce después, pero capaz a la gestión. Pero es un tipo de carisma, porque la palabra carisma tiene, está bien, estoy de acuerdo con lo que decís, pero la palabra carisma tiene un origen político-religioso. El carismático es un hombre que vos, la sola presencia del tipo te encandila por su fuego interior, digamos. En televisión, más que el carisma, o para aceptar la palabra carisma, habría que decir que es un carisma de tipo inferior, es un carisma de gente que por ahí la ves personalmente y no te parece nada, pero que en la televisión muestra sus dotes. La televisión, no nos olvidemos, es un género. Hay personas que son brillantes en cualquier orden de la vida que lo pongan o en el orden de la vida al que se dedica, y en televisión, como se dice, no mide, porque habla despacio, porque los gestos que hace son desagradables, en fin, por todos los motivos que se quiera, porque la televisión está formateada para un tipo de mensaje y para un tipo de actuación. Entonces, los que interpretan eso, y Elisa Carrió, hay que decir que me saco el sombrero, es una intérprete excelente, y el párrafo que seleccionaron es muy ilustrativo, te pongo la intimidad arriba de tu, te pongo la intimidad en la pantalla, te hablo de la muerte, te hablo de los gladiolos, te hablo de la resurrección. Te hablo de la muerte y de la resurrección, de que estoy en la cama, me comparo con Churchill. Exacto, exacto, es una transmisión de fuerza potentísima. Claro, si uno tuviera una persona con esa capacidad y con esa potencia comunicativa, de transmisión, y además tuviera un estadista capaz de organizar partidos, de establecer alianzas, de pensar un proyecto de país, de actuarlo, de discutir, entonces ya estaríamos en una especie de lugar central. Edgardo, la figura... Perdón, hablando, Cristina, sí. Kirchner debe ser la que más compatibiliza hoy esos dos rasgos, porque no es, amalgama, no es ninguna negada a la hora de mostrarse por televisión. Sí, no. Ayer la vi... Es cierto que fue una inyección de repente de optimismo, pero... ¿En el discurso de sí, ella decís? Sí, la vi como sobreoptimista, digamos. Tendrá sus motivos, ¿no? Ella ve la palestra entera, nosotros vemos un pedacito así. No, pero perdón que ahí te interrumpo, sí. Por ahí después me olvido. Sí, sí. En el optimismo de Cristina hay una alta dosis de responsabilidad. Claro. Porque ella es responsable por la fuerza política, pero lo dijo muy claramente ayer, yo soy responsable por la gobernabilidad. Si ella muestra una imagen opacada, deprimida, no tiene ese derecho. La persona política, la política de raza no tiene el derecho a la angustia ni el derecho al miedo. El único derecho que tiene es lo que dijo Cristina. Me pusieron acá para gobernar y lo que hacemos es trabajar y gobernar. A mí me parece que esas frases que parecen de sentido común básico, son de una importancia espiritual, perdón que ratifique otra vez ese adjetivo. Está muy espirituoso hoy. Estoy muy espiritual. No. Habrá bebido algo. No es hoy. A mí me parece que hay la política no puede ser separada del aspecto espiritual, porque si no es reducirla al cálculo, a la racionalidad, y eso explica un 10% lo que pasa en política. La emoción, la adhesión, el afecto explica mucho. Entonces, cierro con esta la idea. Para Cristina, la cuestión de mostrarse, no digo optimista, pero mostrarse en estado, tranquila, en buen estado, tranquila y demás, es una actitud de responsabilidad política, porque ahora viene, no nos olvidemos que el sistema político argentino tiene un actor no formal de amplia capacidad destructiva, que es el Multimedios Clarín y el sistema de medios de comunicación, que no van a trabajar para derrotar a Cristina en el 2015. Van a trabajar para cortar antes el proceso político. ¿Decís? Trabajaron siempre, ¿no? Dejaron trabajaron de trabajar siempre. ¿Por qué? Claro, ahora lo bueno, que pasa ahora es que se le facilitó un poquito. Pero ahora tienen una escena prometedora. Vos llamás a un cacerolazo hoy o llamás a un... ¿no? Hay una situación institucionalmente... es compleja, no porque sea complejo que un gobierno pierda las elecciones de medio término, es complejo por el tipo de radicalización desestabilizadora que tienen los sectores económicos. Si uno escucha el discurso de la sociedad rural no le importa la agenda electoral ni los calendarios. Si hay calendario electoral, tienen candidato, lo tienen, y ayer lo tuvieron. Pero si no, si la cuestión es antes, ya lo dijo Biolcati y se lo dijo a Grondona, y se rieron los dos, de modo que hay un antecedente muy visible de que esa gente no trabaja para las elecciones. Si el contexto es favorable para acelerar ese proceso, cuyo objetivo ya es claro, lo van a meter a acelerador ahora. Claro, y si hay, no solo del lado... Por eso yo creo que hay una responsabilidad, yo diría una responsabilidad de los demócratas, no solo de los que puedan compartir el proyecto político, que es no perder la calma, no perder la serenidad, la sabiduría como ciudadano para saber que los procesos políticos tienen que tener su curso y que las elecciones se ganan y se pierden, se pueden perder elecciones y más adelante volver a ganarlas. Y eso no significa que estemos en el caos. Argentina está bien plantada económicamente, tiene un nivel de sociabilidad, de calidad de vida mucho mejor que hace 10 años. No tenemos que prendernos en esa visión oscura y sobre todo una visión de odio que por momentos se estremece, ¿no? Sí, justamente ella había en el discurso de ayer, en un momento habló de cómo todas las instituciones habían cumplido su rol en este día electoral y que eso es lo que tocaba, que todas las instituciones cumplieran su rol. Y cómo ese había sido el principal objetivo gobierno. A mí me pareció muy... Bueno, también noté que había cierta dificultad para encontrar las palabras justas. Bueno, yo lo estoy viendo tranquilo desde mi casa y ella está en medio de un polvorín cuando político. Cuando dice, por ejemplo, bueno, la ciudad, un distrito... Sí, bueno, difícil, no sé cómo... No, dijo difícil. Difícil, sí. Y sí, es verdad, si no la pensaste tanto, ¿qué palabra pongo ahora? De pronto me sale, son un asco la mitad de Buenos Aires. Y se pudre todo. Y estaba a la izquierda de Cristina, estaba Daniel Scioli. Tal vez... Habría que ver, ¿no?, en el costo-beneficio cómo fue el balance para Scioli, pero en principio una figura excluyente de esta elección, tal vez ahora un poco desdibujado por el resultado en la provincia de Buenos Aires, pero fue un tipo que, mirado de reojo, a veces por algunos sectores del kirchnerismo paladar negro, si le quieren decir, se puso la campaña al hombro. ¿Cómo te parece, Edgardo, que queda parado Scioli? ¿Cuál es la importancia de su figura? ¿Cuál fue la importancia de su figura en estas elecciones? Yo creo que Scioli tiene su futuro relativamente inmediato, porque el futuro es inescrutable, como se sabe, pero la movida en la que está hoy es una movida en la que se necesita a Cristina Kirchner. Ya le han mandado mensajes, Alberto Fernández lo llamó anoche, eso fue público. O sea, ya hay una cantidad de puentes tendidos. Yo creo que los costos que puede haber pagado Scioli por su decisión de no ir por fuera del Frente para la Victoria, ya los pagó y son costos que son irreversibles. Además, ha surgido una figura que no va a ceder, no le va a devolver fácilmente a Scioli Massa. Su lugar, que es Massa. Entonces, Scioli es una figura que está en el plano de las posibilidades, cuando uno piensa cómo se resuelve el problema de la no reelección y el problema de encontrar una forma de continuidad. Yo tengo una opinión absolutamente crítica de esa posibilidad, pero como observador no puedo dejar de pensar que está. De Scioli como presidente. De que sea Scioli el candidato. Para decirlo claramente, que Cristina proponga a Scioli como su sucesor. Esa posibilidad existe, lo cual no quiere decir que a mí me guste, ¿no? Retirándole el voto ahora. Ni mucho menos que tenga que ser. No. ¿Qué te parecería mal? A mí me parece... Mira. No es una cuestión, primero no es una cuestión personal. No, me imagino. Ni tampoco es una cuestión, no creo que hiciera falta decirlo, pero tampoco es una cuestión de jugadas a favor de uno u otro, de internas chiquitas. Estoy pensando en Estoy pensando en una anécdota que contaba el senador chileno Carlos Ominami, que escribió un libro sobre su experiencia como legislador y también como ministro de la Concertación. Muy interesante el libro, y muy ilustrativo de lo que pasa en Argentina también. Y dice que una vez se encontró con el mozo de la moneda en una de las últimas presidencias de la Concertación y le dijo, qué lío para vos, ¿no? Con tantas personas tan distintas, porque el tipo estaba desde Pinochet, ¿no? Pinochet, Alvin, Bachelet, Lagos, bueno. Dice, sí, las personas que son presidentas cambian permanentemente. Ahora, los que se sientan en la mesa son siempre los mismos. Son siempre los mismos. Y el problema de Scioli, para mi paladar político, son los comensales. Los de la mesa. Los que se sientan a la mesa de él. Eso puede variar, y yo tampoco estoy haciendo una cuestión definitiva. Estoy mirando la realidad en agosto del año 2013 y soy consciente de que más de una vez me ha ocurrido que los meses y los tiempos y las coyunturas cambian mi opinión, pero yo estoy obligado a decir lo que pienso hoy. Y además, insisto, vuelvo a decir lo que dije al principio, es parte de las posibilidades políticas reales eso. Vamos a escuchar un fragmentito del discurso de la presidenta donde dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la representación parlamentaria? Hemos estado hasta ahora comunicándonos con los distintos distritos del país. Ustedes saben que el Frente para la Victoria es la única fuerza presente en los 23 distritos de la República Argentina. Si bien esta es una elección preliminar que está definiendo precandidatos, también nos permite, si lo tomamos como una precalificación futbolera, por ejemplo, estaríamos en condiciones de mantener y yo creo que aumentar la representación parlamentaria que hoy tiene el Frente para la Victoria, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados. Bueno, dice que estamos en condiciones de aumentar o sostener por lo menos la representación parlamentaria. ¿Te parece que se puede complicar la gobernabilidad? Yo confío que no. Confío que no porque hasta ahora las fuerzas políticas de oposición han jugado el juego de los monopolios mediáticos y el juego de los factores de poder económico, pero no han cruzado nunca ni se han acercado a una línea demarcatoria que es dar ese paso que facilita la crisis institucional y política. Además, confío, primero ¿cuál sería ese paso? Y el paso sería, hay muchas formas, el paso es tomar la decisión de cortar el proceso político, eso puede ser por una acción parlamentaria, en fin. Digo, ponerse al frente, no hay ningún político que haya encarnado ese lado de la estrategia de los grupos mediáticos. No hay ningún político que haya actuado esa propuesta. Además, creo que no se nos tiene que perder de vista una cosa. Hay que ver qué pasa en octubre. Pero en octubre es posible, es muy posible, no es seguro, pero es muy posible que el Frente para la Victoria conserve mayoría parlamentaria. Eso es un recurso de gobernabilidad muy importante y creo que gran parte de lo que se va a jugar en octubre, dado el panorama que dejaron planteadas las internas abiertas, en gran parte es eso, si en diputados y en la Cámara de Senadores el gobierno no va a tener una mayoría opositora que en estas condiciones podría ser fácil de empujar en una dirección, porque a veces las situaciones de ingobernabilidad no son situaciones necesariamente deliberadas y armadas con alevosía, pero la dinámica de la confrontación política, cuando vos no podés sacar leyes, no podés aprobar presupuestos, no podés tomar decisiones, hay una situación de bloqueo de poder que siempre es muy, muy complicada. Yo creo que no se va a dar ese escenario, pero bueno, ese escenario sería el que podría aproximar más. Si uno hoy lee los dos principales diarios matutinos, se da cuenta cuál es el clima. No hace falta que nadie lo interprete con demasiada suspicacia, ¿no? Están contentos. Sí, contentos y desbocados también. Porque se puede estar contento y cuidar las expresiones, manejar un poco con una madurez distinta. Los tipos estos ya están en otra cosa. Para, ¿no?, invadir Uruguay ahora. Te partimos el día al medio, pero nos hacemos cargo. Mirá quién vino. Hola, Ana. Estamos en el final de este programa y no estamos. No sabía que estaba al aire, chicos. Pero estamos en el final, está bien. Pero estamos en el final, era correcto lo que yo venía diciendo. Menos mal que no dijo otra cosa. Con nuestro invitado, por eso, nuestro invitado del día de hoy, el señor Edgardo Mocca, analista político. Bueno, acompañarnos un poco en este día tan triste. Nosotros no tenemos la responsabilidad, de, como decía Mocca hace un rato, que tiene la presidenta de mostrarse militante, de mostrarse entera, que sigue siendo responsable de un país, que no está derrotada, que sigue habiendo un proyecto político. Bueno, nosotros tenemos otro ánimo. Usted está muy derrotista. No, pero yo sé que es un día. Mañana estoy bien, ¿eh? Mañana está bien. Yo ya tengo bastante. Yo tenía elecciones en la facultad. Claro, usted está grande ya. La de la facultad te las tomás como mucho. Claro, claro, claro. El tema es que la perdés ahí encarnizadamente con alguien que estaba ahí, a quien te cagó trompadas en un momento. Es raro porque la tracalada de años que tenés te tendría que haber dado la tranquilidad. ¿Qué es eso de tracalada? ¿Por qué le dice que soy vieja? Pero tracalada no la conocía. Tracalada. Es una palabra, lo decía palabra. Mi viejo, tracalada. No, mañana estaremos bien. Bueno. Mañana estaremos bien. Los 33. Hoy podemos asumir un poco, tomarnos un poco el día. Bueno, quiere preguntarle a Mocca cómo ve, no quiero que oficie de mentalista, pero el futuro inmediato. ¿Te parece, Eduardo, que el kirchnerismo, no sé si para recuperar votos o no, pero sí para algo que forma parte de su identidad constitutiva, tiene que volver a tomar la iniciativa política, o crees que nunca la perdió? Yo creo que la iniciativa política no la perdió nunca el kirchnerismo. Acá hay, durante varios meses estuvimos diciendo, reconociendo que ciertas medidas que se toman para defender al país de los efectos de la crisis exterior tienen costo político. Tienen costo político esas medidas y se toman, y a veces es posible que se tomen sin la necesaria explicación o sin los recursos técnicos para que se cumpla bien la medida. Hay una cantidad de cuestiones que en las que nosotros no tenemos que olvidarnos de que Argentina vive dentro de un mundo muy complejo, y su propia realidad político, social, comunicativa es una realidad compleja. Ahora, la iniciativa política no es seguro de nada, porque la iniciativa política depende de para qué la uses y cómo la uses. Yo, en general, el kirchnerismo ha tenido sus mejores momentos, sus momentos más luminosos, en los momentos más complejos de sí mismo y del país. Después de una derrota. Claro, toda la línea de pasar de la reparación social a los cambios estructurales nace con la derrota del 2009. Es decir, nace antes, pero se manifiesta en iniciativas, en programas y en leyes a partir de la derrota del 2009. Yo creo que si hay algo de lo que uno no puede dudar es que la presidente y su círculo más cercano y las fuerzas del Frente para la Victoria son, digamos, gente de ánimo bien templado, sereno y con mucha experiencia política. Creativos también. Creativos, audaces. Así que otra cosa que no se puede dejar de decir es que es muy interesante la situación política argentina. Nosotros tenemos yo tengo una posición tomada y eso puede pesar en el ánimo, pero desde el punto de vista de la observación como proyecto político, un país sin partidos fuertes, un país personalizado, un país donde la oposición al gobierno, si uno toma el conjunto, es en la elección de ayer es mayoritaria, pero tiene que unir o tiene que intentar enhebrar culturas políticas bien diferentes y resentimientos históricos muy, muy claros, y un gobierno que tiene mucho para recuperar, mucho para seguir avanzando, y tiene el límite de la no reelección. Es un sistema de dificultades mutuas que vamos a ver cómo se va resolviendo. Pero como ya lo dijimos, hubo momentos así también muy complicados, que sorpresivamente fueron encontrando con inventiva, con iniciativa, eso, y con voluntad política, encontrando una salida, encontrando lugares mucho más interesantes. Chicos, terminó este programa. Mañana estaremos saltando en una pata, no solamente porque no estaremos resacosos, sino porque ya habrá pasado. Después vamos a estar con iniciativa nosotros mismos, ¿eh? Bengolí. ¿Qué? Arriba. Arriba. Arriba, ¿qué pasa? Ok, ¿eh? El arriba no fue tan fácil hoy.